hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas. Está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en Granada. Escuchando Radio Almaina, Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Y en esta ocasión estamos acompañados de una artista también afincada aquí en Granada, con la que hablaremos después de hacer sonar el primer track que nos ha traído de toda su extensa discografía. Talento malgastado. Vivo en un paisaje donde el tiempo no existe y el oro es manso. Vivo en un paisaje donde el tiempo no existe y el oro es manso. Aquí siempre se es triste sin saberlo. Nadie conoce el mar ni la amistad del ángel. Yo vivo aquí, o más bien muero, aquí donde la sombra purísima del niño va en el polvo de la angosta calle. Y el vuelo detenido, y arriba un cielo que huye. Y arriba un cielo que huye. A veces la esperanza cada vez más distante abre sus largos ramos en el viento. Y cuando te pienso de colores, desteñida ciudad, siento imposibles ritmos que giran y giran en el pequeño círculo de mi rosa segura. Pero tú eres distinta. El dolor hace signos desde todos los picos, y en cada puente pasa la gente hacia la nada, y el silbo del pino trae un eco de golpe. Talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada, la radio libre de la ciudad. Este track que viene de sonar se llama Tegucigalpa, es un corte que pertenece al álbum Las voces que tú no oyes. Es un track que nos ha traído la artista que hemos invitado en este episodio, Rosario Rodríguez, cantautora hondureña y bióloga también. Bienvenida, Rosario, a Talento Malgastado y Radio Almaina. Hola, Diego, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, pues vamos a hablar un poco de toda tu vida y de toda tu carrera musical. Tú llevas ya muchos años aquí afincada en Granada. Sí, muchos años. Y también hice mis estudios superiores aquí. Son dos máster y un doctorado en biología. Y hemos escogido este track que se llama Tegucigalpa, para hablar un poco de tus inicios, de tu vida, y iremos repasando un poco disco a disco tu carrera. Muy bien. Hablemos un poco pues de tus inicios y de Tegucigalpa, ¿de dónde vienes? Bueno, del disco, ¿no? Sí. Esta canción Tegucigalpa es mi capital, ahí nací yo. Entonces, mira, ya por los años 1976, cuando comencé a estudiar, a aprender guitarra en la Escuela de Bellas Artes, conocí a un músico que venía de una formación de los años 60 que había caído en el olvido, La Pipa de Agua. Esta gente en los años 60 daba conciertos y era rock en español, pero empezaron a musicalizar poetas, y uno que hicieron acertadamente fue de Roberto Sosa, uno de nuestros grandes poetas comprometido, ¿verdad?, con las luchas del pueblo hondureño. Yo tuve el honor de conocerlo, éramos vecinos del barrio con su esposa, sus hijas, me crié ahí, y entonces yo rescaté, ¿verdad?, la música de La Pipa de Agua, y conocí a que murió en Estados Unidos, el cantante, y me impresionó la historia preciosa de este grupo, y no entendía por qué había sido olvidada esta música. Entonces yo me la aprendí y me hice muy amiga de Jorge Rubio, que en paz descanse también ya. Y cuando ya yo musicalicé a Roberto Sosa también, La Casa de la Justicia, Los Indios. Y entonces ya cantaba yo en grupos, tuvimos una banda que fue muy cañera en Tegucigalpa, Contrapunto. Aparte toqué en otras formaciones y después quedé como cantautora. Y mi primer trabajo como cantautora fue Las voces que tú no oyes, de Roberto Sosa. Hablemos un poco de esa escena de la que tú comentas, de Tegucigalpa, de todo ese movimiento de rock, protesta. Sí. Cuéntame un poco qué años eran esos y describe un poco las características. Bueno, La Pipa de Agua comienza en los años 60, fíjate. Pero cuando se deshace el grupo, dos se fueron para Estados Unidos, otros quedaron en Honduras. Pero un poco como que... Es que mira, lo que hablábamos antes, que en aquellos tiempos era bien difícil grabar, ¿verdad? Entonces, más que todo, eran grupos en vivo. Nosotros también, yo cuando cojo la antorcha, como se diga, y en los años, a finales de los años 70, comienzo a cantar. Entonces, era más que todo con los sindicatos, el movimiento estudiantil, la universidad y las huelgas. Entonces, todo era música en vivo, o las peñas, que le llamamos nosotros las peñas musicales. Entonces, todo era música en vivo. Entonces, en ese momento, pues yo conseguí una ayuda y conseguimos ir a grabar un estudio, pero fue ir a grabar dos días y sacar el disco. Ajá. Sí, y así quedó. Todo ese movimiento estaba, digamos, que relacionado música y política, ¿no? O sea, este... Ah, sí, sí, por lo menos yo. Por sí. lo menos yo, yo. Cuéntame un poco tu historia, sí, en esa parte. Sí, yo ya cantaba desde niña, ¿no? Como muchas cantantes. Y en un momento determinado, cuando tengo más o menos unos 20 años o un poco menos, me llaman para cantar en la OTI, que es como Eurovisión aquí, ¿verdad? Entonces yo ya estaba en la política, ¿verdad? Yo estuve, me formé con el Partido Comunista Hondureño, que estaba en la clandestinidad en esos tiempos. Y entonces, bueno, ya me dicen que voy a cantar una canción que te quiero, que te adoro, que no puedo vivir sin ti. ¿Qué? Digo, yo no voy a cantar eso. Entonces se me cerraron las puertas de todos los lugares, televisión, radio, o sea, a mí no me querían ver por comunista. Ajá. Y este disco, Las voces que tú no escuchas, que tú no oyes, perdón. Sí. Cuéntame un poco el proceso de grabación o qué recuerdas tú de aquellos momentos. Nos fuimos, mira, que se lo llevó el huracán Mitch, los One tenían un estudio. Sí. Entonces fuimos con el grupo, ya mi antiguo grupo, Contrapunto, mis músicos queridos, pues me acompañaron, porque claro, se trataba de Roberto Sosa y eso nos unía mucho, ¿verdad? Bueno, nos queríamos también además, pero yo de rebelde me salí del grupo y quise hacer mi carrera de cantautora. Entonces fuimos ahí al estudio de Juan, ya no me acuerdo cómo conseguí el dinero, pero dijimos, esto se graba, pero ya. Entonces fue meter los músicos y todo, y de ahí yo la voz con unos nervios terribles, porque yo nunca había estado en un estudio de grabación ni nada. Y bueno, salió el disco, ¿cómo salió? Pero es como una pequeña joyita. ¿Hace qué años eso? Porque son los 90... No, ese ya fue en 1985. Ah, 1985, vale. Pero ya la música estaba compuesta de años antes, ¿verdad? Una parte de La pipa de agua, años 60, y después contribuí yo con otros temas y otro amigo que había compuesto precisamente Las voces que tú no oyes. Lo reunimos todo, hicimos el disco y le pregunté al poeta. Poeta, ¿cómo le ponemos a él, al niño? ¿Cómo le ponemos al parto este? Pues dice, Las voces que tú no oyes. Y fue idea del poeta, que descanse. Un saludo para toda su familia. Ah, ole ahí. Nos acordamos de Roberto Sosa entonces, con este disco, Las voces que tú no oyes. Cuéntame un poco también esa faceta que tienes tú literaria. Y bueno, aquí se plasma perfectamente, ¿no? Tu gusto por la poesía. Sí. Háblame un poco de ese interés paralelo que tienes hacia la música desde, también. Desde niña me gustaba, bueno, Rubén Darío, Juan Ramón Molina, poetas hondureños, bueno, Darío nicaragüense. Y ya después empecé a conocer otros poetas, después a Walt Whitman, que en un disco que hablaremos también hay hablaremos un tema. Hablaremos posteriormente de Walt Whitman, y, sí. Y luego ya yo también escribía, pero no me lo creía. Pero al final he publicado un libro de relatos breves y tengo dos libros inéditos de poesía. Bravísimo. Hablaremos un poco, bueno, en profundidad de toda la discografía y toda la obra que tienes, que está muy cuidada, y sobre todo lo que hemos hablado antes entre bambalinas, que está hecha desde el do it yourself, desde el hazlo tú mismo, sí. Completamente, ¿no? Sí, pero bueno, lo que hablábamos, que no ganamos, incluso perdemos, pero lo que hemos creado pues no da mucha vida. Vidilla, como dicen acá. Eso es. Vamos a escuchar entonces una canción de otro de tus álbumes. Que se llama Antitóxico, hemos cogido el single del álbum. Ha grabado en Sevilla, 2017. Vamos a oírla y hablaremos en profundidad de este álbum a la vuelta. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Oh, Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y este track que ha sonado se llama Antitóxico, pertenece al álbum de su propio nombre, Antitóxico, y es otro de los trabajos que nos ha traído Rosario Rodríguez, la cantautora hondureña afincada hace muchos años aquí en Granada y con la que estamos echando la tarde de este episodio. Y nada, cuéntame un poco, Rosario, de dónde, bueno, cuéntame la historia de todo este álbum y este temón que te sacaste y todo lo que hay detrás, sí, el mensaje. Lo soñé, ¿eh? Lo soñé. Hablemos de esto porque está en YouTube, aparte tiene un sí, clip, es un sí, trabajo muy muy elaborado. Un clip muy bonito, sí, la verdad. Cuéntame un poco de dónde sí, sale y por qué sale Antitóxico. El disco Antitóxico, pues resulta que para sobre el 2015, creo yo, ya no me recuerdo muy bien. Mi hijo fue víctima de un intento de secuestro en Tegucigalpa de una mara. Entonces escapó con el coche, se fue, pero del susto que pilló se quiso venir a España conmigo. Yo le dije, vente. Mi hijo Rigo es psicólogo y un gran músico. Su padre también es un gran músico. Entonces, pues de esa empezamos a tocar juntos y de esa reunificación madre-hijo nace este disco Antitóxico, de mis canciones. La mayoría de los temas de Antitóxico son míos, letra y música, pero con el maravilloso arreglo de y acompañamiento de mi hijo. ¿Vieron ahí esa guitarra eléctrica? Se ha podido apreciar el punteo, sí, sí. Ahí está tu hijo Rigo colaborando, efectivamente. Sí, sí. Y cuéntame un poco, bueno, cuéntame el proceso de grabación de todo este disco que tiene mucha amiga. Sí, y mi hijo que es un artista y es un manitas, o sea, en nuestra propia casa instalamos el estudio. Y él con su ordenador, compramos buenos micrófonos y fue un trabajo de pim, pim, pam, pam, sabe, ir ahí también eligiendo los temas y en algunos pues yo con la guitarra, él, en otros él. Y bueno, reunimos ya después todos los temas que queríamos. Conocimos a Noé, un chico que de audiovisuales, con el que hicimos un par de videoclips. No pudimos más por falta de medios. Ricardo, que hizo la diagramación. Y luego mandamos a Honduras a Gabo. Le mandamos para hacer la mezcla y masterización del material, porque bueno, yo he ido aprendiendo con ellos, pero yo creo que he aprendido con los mejores, porque por ejemplo mi hijo y toda esta gente que ya me ha ido rodeando son de muchísima calidad. Entonces ya te digo, yo esta vieja va aprendiendo de la juventud. Sí, no, y hablas también del, bueno, del ambiente que se genera, ¿no?, con la gente con la que trabajas, que tienes así más o menos una gente de confianza con la que tienes tu respeto. Sí, es que eso es fundamental. Y sobre todo con algo tan delicado como es la voz, ¿verdad? Puedes estar en un estudio muy caro de eso, pero si estás estresado y no tienes confianza, no sacan de ti lo bueno. Pero gracias a Dios, yo pues me he juntado con gente que me valora, que me aprecia y puede sacar lo mejor de mí. Antitóxico fue el primer disco que grabaste ya en España. Sí, 2017. Y cuéntame un poco también el tema de la maquetación del álbum. Aquí se encuentra el planeta Tierra y como un mensaje, yo claro, sé que tú eres bióloga. Ah, bueno, por eso es que justamente viste con todo el problema de todo lo tóxico, ¿verdad? Lo del medio ambiente, pero también las emociones. Sí, hay un doble significado, sí, ¿no? Entonces, una metáfora. Pero ¿qué es lo que es antitóxico? Lo que construimos, lo que amamos, el amor que tenemos, las ganas de cambiar y lo que aportamos. Entonces, todo eso es antitóxico. Entonces, frente a lo tóxico, nosotros seres que aportamos una nueva cosa limpia y buena para el planeta y para la humanidad. Se ve mucho desde comparándolo con el track que hemos hecho sonar antes, la canción de las voces que tú no oyes, se ve como una subida de energía, ¿no? Y bueno, todos los arreglos. Sí, ¿quiénes han sido tus influencias o cómo describirías tú ese upgrade que has sufrido? ¿Cómo has llegado hasta ese punto? Yo creo que la edad ha influido. También a través del movimiento feminista le debo mucho yo, porque es como creernos a nosotros mismas. creer que podemos, creer que valemos, creer que podemos hacer cosas. Muy bien, Rosario. Vamos a hacer sonar otro track de este disco Antitóxico, que tú tienes editado en físico, sí. Que ha sido un trabajo encomiable y que te ha costado mucho. Tienes todavía copias. Vamos a aprovechar para difundir un poco dónde te pueden encontrar, o en redes, o en plataformas musicales, sí. Y también anunciar que tienes el disco a la venta, sí. que bueno, que tienes tu propio merchant. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué arroba te pueden encontrar para redes todavía o plataformas? No tengo. Todavía no tienes. Estoy en ello. Bueno, pues... Pero sí estabas tocando en la calle recientemente. Sí, toqué hace 2 años, pedí permiso y toqué en frente a la Virgen de las Angustias, que me gusta mucho ahí ese sitio. Y este año he vuelto a pedir permiso para mi último disco, que del cual vamos a hablar posteriormente, poderlo cantar con playback. Ajá. Y pues tener unos disquitos ahí para que cuando la gente lo vaya escuchando también me apoya y me lo compro, porque mira, está bien las plataformas porque nos difunden YouTube, Spotify y todo lo que hay, pero los artistas no ganamos nada con eso. ¿Cómo ves tú eso, Hugo, siendo una persona que has estado en analógico toda la vida? Está bien jodido, porque es que mira que nosotros también, mira, yo por ejemplo en el último disco me he gastado 5.500 euros. Y pedí un préstamo, debo 2.000. Entonces, y todo lo demás lo he financiado yo, pero hombre, que por lo menos sacar los gastos, pero ya con esto que dicen, ah, no, pues ya no tengo yo de CD, pero digo, Country, cómpramelo por favor, porque esto que gano, los 10 euritos que me pagan por los discos, sí, son míos. Vamos a escuchar entonces de Mar, de Antitóxico. Eso quiero decir algo, de que soy una flipada por el mar. Y entonces esa canción la compuse hace muchísimos años en Castelldefels, allá en la Costa Brava, allá por Cataluña, que me metí desnuda en el mar. Y entonces eso es sentirse desnuda. Luego, playa que puedo ir, voy. Sea invierno, verano, lo que sea. Olé, pues nada, vamos a escuchar entonces de Mar. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. ¿Quién dijo que no se podría abandonar la orilla e ir por el mar? De mar. Galento malgastado. Galento malgastado. Galento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, en Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. En este episodio estamos acompañados de Rosario Rodríguez, cantautora hondureña, afincada en Granada desde hace muchos años, que ha traído ya parte de su carrera musical aquí en Tracks. Hemos escuchado primero Tegucigalpa, de su disco Las voces que tú no oyes, y hemos escuchado también Antitóxico, el título que da nombre a su álbum. Y también hemos oído ahora De Mar, un track que está incluido en Antitóxico. Hablábamos un poco antes de Antitóxico, de ese doble mensaje. Y luego sacaste otro álbum aquí en España, grabaste, que es Afuera y Adentro, ¿verdad? Sí. Háblame sí, un poco de ese segundo álbum, Afuera y Adentro. Afuera y Adentro es un disco que quiero mucho. Y le mando un saludo a Buenos Aires, a Juan Gotán, que vivía en Sevilla y luego se fue a trabajar a Estados Unidos y después está en Buenos Aires. Con Juan hicimos un trabajo bien lindo porque él me pudo comprender lo que yo quería expresar en estas canciones, pero desde el sonido, ya lo escucharán ustedes, de una magnífica guitarra y una gran tesitura, ¿verdad? Entonces, él me supo comprender y me supo acompañar en este trabajo que nuevamente grabó mi hijo Rigo, ¿verdad? En casa. Sí, que he visto que colabora él. También versionas a Roberto Sosa, ¿no? ¿O musicalizas a Roberto Sosa en algún track? Sale un tema que lo compuse después del disco que hicimos de Roberto Sosa, porque yo creía que era una obligación musicalizar de niño a hombre un poema precioso del poeta que habla de los cuidados que se tiene que tener con los niños. Ajá. ¿De qué habla Afuera y Adentro? ¿Por qué hiciste ese disco? Afuera y Adentro, bueno, yo de muchos años, a partir del ateísmo, luego empecé a incursionar en la espiritualidad. Entonces empecé pero a investigar el budismo, Hermes Trismegisto, el hinduismo, los Vedas, y entonces empecé a descubrir que todo está dentro. Entonces, afuera y adentro, abajo y arriba. Sí, como es abajo, dice, es arriba. Exactamente. Entonces, eso tiene mucha tela, ¿eh? Eso mucha, tiene mucha tela que cortar ahí, sí. Y entonces empecé a practicar la relajación en primer lugar, la meditación y la oración, porque ahora creo en Dios, pero he diseñado mi propia fe, pero no que sea solo mía, sino que de muchos, porque creo que desde esa espiritualidad podemos rescatar mucho de la humanidad. Y otra cosa, yo quiero rescatar que el Dios no es patrimonio de la derecha, ¿sabes? Y para mí es muy revolucionario decir creo en Dios, creo en la humanidad y creo en la evolución social. Sí, claro, hablemos un poco de eso, ¿no? Porque yo creo que simpatizas con la teología de la liberación. Oh, sí, yo me formé ahí. Yo me formé ahí. Sí, entonces hablemos un poco de eso. ¿Qué opinión tienes tú de...? Muchos curas he compartido. De hecho, en este disco, Afuera y Adentro, está un tema que se llama Lolita Guevara, con el padre Fausto Milla, que en paz descanse, fue mi maestro y guía, comprometido, fue exiliado en México por los militares, ¿verdad? Un comprometido socialmente, aunque era crítico con la izquierda, pero un padre revolucionario y padre de las hierbas. Compartí, aprendí mucho con él sobre la medicina natural y me contó una historia en Copán, donde la zona maya nuestra, de una viejita que había vivido 118 años y yo compuse el tema Lolita Guevara. Ah, es un homenaje a la historia que te contó aquel... El padre Fausto. Uh-huh. Sí, he conocido también, en Honduras hay muchos curas y monjas que luchan por la justicia social. Vale, muy interesante ese punto de vista. Vamos a escuchar entonces Afuera y Adentro del disco. Ese tema me gusta mucho, sí. Vamos a hacerlo sonar Espero y a la vuelta comentamos. Galento malgastado. Galento malgastado. Galento malgastado. Galento, galento, galento, galento malgastado. Todo me ha hace falta un tren peluche gris, todo me hace falta un barrilete espacial. Todo me alimenta, la gente un trozo de pan, si lo hago te pierdo, no sé hasta dónde llegar. Deseo imprevisto me envuelve en las alas de un sueño rebelde, silueta perenne. Mi sueño de Peter Pan. Soy un brote en espiral, misterios por dentro, afuera espina y rosa. Soy un universo, estoy en plena expansión, afuera y adentro, abajo y arriba. Recuerdo muy bien el Big Bang. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y en este episodio estamos acompañados de la artista hondureña Rosario Rodríguez. Acaba de sonar un track suyo que se llama Fuera y Adentro, perteneciente al álbum del mismo título. Y estamos comentando un poco su vida y obra. Y veo aquí, por ejemplo, en esta edición que has hecho en cartón, un agradecimiento a Isabel Pablos por su apoyo y a las mujeres supervivientes. Y me gustaría que hablaras un poco de el contexto de este álbum y el trasfondo. Bueno, quisiera hablar de las mujeres es la Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género, que está en Sevilla. Ahí viví yo muchos años, ahí crié a mis hijos, soy viuda de un español, justamente de aquí de Granada. Y entonces yo también pasé por el tema de la violencia de género. Entonces agradezco todos los conocimientos que desarrollé aquí en España acerca en lo que consiste, cómo caemos en esos procesos de degradación personal. Y fue la asociación con mi querida Antonia y todas las compañeras del movimiento feminista de Sevilla que nos ha ayudado a comprenderlo, a comprendernos dentro de ese proceso patológico y a salir, porque lo importante es salir. Y entonces estoy muy agradecida y por eso el disco Afuera y Adentro lo dediqué a las compañeras. ¿Qué peso ha tenido la música en este proceso para ti? Por ejemplo, una de las canciones que está ahí, que es la que creo que la que vamos a escuchar, Se llama Páginas de ayer, la compuse. Bueno, todas estas composiciones que estamos hablando son letra y música mías. Y se llama Páginas de ayer precisamente porque es como verse a sí mismo, ves, tienes un libro, ¿no? Y entonces ves las páginas que escribiste con tus días, con tus minutos, con tus horas, con tus semanas, las escribiste, ¿no? Con tu conducta. Y ahí te diste cuenta que en realidad ya no eres eso, porque hacías esas cosas influidas por una sociedad machista, patriarcal, y reproducías el modelo. Puedes tener incluso doctorados y puedes sufrir de violencia de género, porque es un tema emocional y ese no lo estudiamos en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades. Y mira, es una cuestión de vida. Entonces, pero el movimiento feminista está haciendo mucho en el mundo por todas nosotras para que comprendamos que no somos eso, no somos sometidas, no somos menos valoradas. Somos mujeres con una categoría de ser y con derechos. Entonces, Páginas de ayer justamente es pasa la página y escribe nuevas páginas. Ole ahí, pues vamos a escuchar entonces este Páginas de ayer y pasaremos a hablar de tu último álbum, de esto es Páginas de ayer de Rosario Rodríguez. Si supieras cómo geo en mis recuerdos, deteniéndome en las páginas de ayer, cuando era tan fácil, tan ingenuo, revestir mis sensaciones con tu voz. Si supieras que me veo, me sorprendo, vaciando mi arco iris en tu pecho, floreciendo en mi interior, inundándote de amor, cabalgando sentimientos sobre vos. Era yo mi palabra. Podía ser vacilando entre ilusión y fe, un fragmento de mi propia evolución. Si supieras que ahora lejos yo me encuentro, sonriente, sensitiva y sin temor, sin más ganas que crecer, que sentir permanecer viendo al norte o hacia donde sale el sol. Y aunque frágil hoy me asomo al horizonte, tanteando con respeto y con valor, rescaté mi libertad y hoy sostengo mi verdad. Lentamente el espejismo queda atrás. Era yo mi palabra, mi razón. Era un sueño, mi locura, mi obsesión. Era todo lo que podía ser vacilando entre ilusión y fe. Un fragmento de mi propia evolución. Era todo lo que podía ser vacilando entre ilusión y fe. Un fragmento de mi propia evolución. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y este track que ha sonado se llama Páginas de Ayer, pertenece al álbum Afuera y Adentro de Rosario Rodríguez. Y aquí está ella en este episodio comentando su vida y obra, y vamos a hablar un poquito ya para cerrar este bloque de este Páginas de Ayer, que ha sonado fenomenal y muy melancólico. Y cuéntame un poco, bueno, ¿cómo moviste este álbum? Y hablemos un poquito. Ay, también de... Esto es una historia triste, ¿eh? Claro, mira, hicimos un trabajo, más o menos, yo estoy viendo que tardamos como unos 2 años en la ejecución de estos discos. Pues creo que lo comenzamos el 2018, después de Antitóxico. Y mira, lo íbamos a estrenar en marzo del 2020 y pimba, la pandemia. Sí, a todo el mundo le cambió la vida, ¿no? Sí, le cambió los planes. Y es que mira, yo, hombre, por lo menos intentar lo que hablábamos de que nosotros, yo lo que voy detrás de mis amigos con una mochila, cómprame, mira, este es mi nuevo trabajo, porque es lo único que gano. Entonces, y ahí sí que es jodido del todo. O sea, ahí estuvimos encerrados y el disco pues me chupé la pérdida. Bueno, y coméntame un poco también esa opinión que tienes tú de ahora que sacas el tema de, bueno, el proceso del trabajo físico, ¿no? Porque yo veo que está cuidadísimo cada disco que has sacado, independientemente de la presentación, está con su libreto, con su portada, con sus clips. Me gusta mucho, mira, porque Háblame. Que hablábamos, Diego, mira, un disco es como un libro, es una obra. Entonces, aparte de lo que es técnicamente la grabación, proceso de grabación, que es arduo, y luego porque gracias a Dios trabajo con gente que le gusta el detalle, que salga bien bonito, ¿sabes? Bien hecho. Pero además, en el cuadernito es donde diseño yo todo lo que quiero que la gente sepa, mi público sepa del disco. Entonces ahí pues van dibujos, fotografías, los textos de las canciones que me gusta ponerlo, a quién se lo dedico, el momento histórico. Mira, entonces lleva muchos datos el cuadernito, como un libro. Los libros no se dejan de vender. Entonces yo creo que el disco es un documento histórico también, y yo por lo menos yo voy a seguir haciéndolo de esa manera, ¿sabes? Porque luego además es que es delicioso diseñarlo, trabajarlo, escribirlo, y luego ya así, como por ejemplo tú me alegraste mucho que me dijiste qué bonito, entonces digo... Claro, es que yo también tengo otra edad, no soy de tu época, pero eso ha pervivido hasta ayer, porque es ahora cuando ha cambiado la desaparición de la música física, pero yo también he ojeado los libros, he abierto el CD, le he quitado el plastiquito. Los vinilos también, ¿te acuerdas? Yo he sido de CD, claro, pero los vinilos efectivamente también tienen su folleto dentro, ¿no? Entonces hablábamos de este disco y hablábamos anteriormente del último disco que has sacado, que es Canciones para Paula. Ay. Cuéntame un poco la historia de ese álbum. Sí, ese es precioso. Mira, bueno, yo como les comentaba, pues he militado en la izquierda desde que ya tenía la razón, después de los 15 años más consolidada. Estuve en las células clandestinas del Partido Comunista en Honduras, cuando era peligrosísimo, ¿sabe aquello? Porque te podían, por libros, te podían desaparecer, comprometer, golpear. Yo estuve presa 3 veces, solo porque me encontraran en un lugar determinado. Afortunadamente nunca tuve problemas, salí. Y entonces mi madre siempre se ponía un poco, le da un poquito la fiebre, ¿verdad? Con la música que yo... En primer lugar era que se preocupaba, ¿verdad? De las cosas que andaba metida yo, que eran peligrosas, ¿no? Entonces, y luego me decía, ay, es que esa música comunista tuya no la puedo comprender yo. Claro, tú sabes que yo escuchaba a Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, yo estaba en el ajo, ¿no? Amparo Ochoa de México, bueno, todo me lo he recorrido. Ha sido una gozada estudiar la obra de toda esta gente, disfrutarla, ¿eh? ¿No? Pero mi madre no lo entendía, entonces le digo, ya vas a ver que te voy a joder. Le digo, un día de estos te voy a grabar unos boleros. Entonces me puse hace poco más de 2 años, casi 3, a la labor, pero mira por dónde. Resultó un trabajo de investigación increíble que sigo. Quiero hacer un documental, ya terminé el disco, Canciones para Paula. Son las canciones que yo le escuchaba a mi madre en los años 60. Exactamente, o sea, para resumir un poco, son covers de... De canciones de ella, las que he elegido las que le gustaban a ella, pero además he escogido porque soy muy exigente con las letras de las canciones. Yo no quiero canciones que disminuyan o ofendan a la mujer, ni a los hombres, ¿verdad? Pero especialmente a la mujer, y entonces canciones que enaltezcan a la mujer, que tengan una poesía primorosa, y hay maravillas, ¿verdad? Y sobre todo, que me puse a buscar las mujeres, entonces ahí fue cuando me encontré, porque yo antes, pues me ha gustado mucho conocer el jazz, el rock, pero entonces las divas del jazz, ¿no? Que se habla tan publicitada de la Fitzgerald, Billie Holiday y tal, pero están las divas del bolero, grandes historias. Entonces me fui, en el disco pongo 12, pero hay muchas más. Entonces me puse con eso que tenemos la Wikipedia, ¿verdad? Entonces ahora sabes cuándo nacieron, dónde nacieron, qué fue lo que hicieron. Hay algunas que son cantantes y otras que son compositoras. Y entonces me metí en un mundo que voy a seguir ahí. Voy a seguir porque hay que, aparte del disco, quiero hacer un documental que se llame específicamente La Diva del Bolero. Sí, vamos a hablar en profundidad de eso porque es parte del contexto del disco, ¿no? Y es un dato muy interesante que tienes. Yo animo a la gente que te contacte y consiga una copia de este Canciones para Paula, sí, que está diseñado con mucho, mucho cuidado. La portada es mi madre con 20 años. Sí, es una portada, una increíble, sí, una persona muy guapa. Y dentro tiene también una, pues de lo cuadernito que tú dices, un cuadernito con mucha historia sobre las divas del bolero, muy interesante, con cada una de ellas, y está ahí, digamos que resumida un poco tu tesis de estos años, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poco ese primer track de Canciones para Paula que has traído, que es Fina Estampa, y a la vuelta seguiremos de hablando de la gran Chabuca Granda de Perú. Hablaremos de Chabuca Granda y otras divas, y del disco y de tu mamá, hablaremos a la vuelta. Ok. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de ojeras y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonríe más hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar anda reluce la cera. Al andar, andar, te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia la plazuela y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y futé almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni mal luciera, caballero, y el tu andar anda reluce la cena. Galento malgastado, galento, galento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. Esto que has escuchado es un track perteneciente al álbum Canciones para Paula, del artista que nos acompaña hoy, Rosario Rodríguez, y se llama Fina Estampa. Cuéntame, Rosario, un poco a quién versionas aquí en esta Fina Estampa. A la gran chabuca grande de Perú. Sí, sí. Este es un valsecito peruano. Un valsecito que quisimos. Yo quise. Siempre hago arreglos, me invento cosas de estos boleros, pero en este le dije a Alejandro Frometa, que es un enorme músico cubano que hace las guitarras, arreglos y programación de todas las canciones, le digo, vamos a hacerlo como tributo a Chabuca, porque incluso canto en su mismo tono de voz, apegándonos al arreglo original. Ajá. Y está conseguido. Sí. Vamos a escuchar entonces otro track de este Canciones para Paula, que se llama Todo me gusta de ti. Del gran Cuto... Espera que te diga el nombre. Cuto Esteves, que nació en 1915, murió en el 85, de República Dominicana. Vamos a escuchar Todo me gusta de ti entonces. Talento malgastado. Talento malgastado. Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio El Maine, la Radio Libre de la Ciudad, y aquí estamos acompañados de Rosario Rodríguez, cantautora hondureña, afincada hace muchos años aquí en Granada, que ha venido a repasar su extensa discografía, y en este caso ha sonado un track que se llama Todo me gusta de ti, de su álbum Canciones para Paula, un álbum de covers de boleros dedicados a su mamá. Y cuéntame, bueno, ¿qué me puedes contar para acabar de este Todo me gusta de ti? No, es que es un bolero que algo que me gusta ahí es poderle expresar a la persona cuánto te gusta, cuánto te enciende, como en inglés dice, you turn me on. Ajá. Entonces me molas, me llegas, sí. Entonces qué lindo cantar eso. Ajá. Y vamos a hacer sonar también un poco un último track de... Una cumbia de... Colombia. De Colombia, del disco Canciones para Paula, que se llama La pollera colora. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué anécdota me puedes contar sobre lo, eso? Lo que te comentaba de Francia Márquez, la vicepresidenta, ¿no? Que dice, queremos vivir sabroso, tenemos derecho a vivir bonito. Entonces ahí en el coro, en el arreglo que hice, pues ahí digo, baila sabroso, morenita linda, que te lo mereces. Ole ahí. Y también hay una dedicatoria, o querías acordarte de alguien con quien habías trabajado en... Sí, Jesús Martín, que es un gran músico sevillano, que es el que hace la grabación, mezcla y masterización. Aparte ha colaborado con mucho en violonchelo, la flauta, incluso en las voces, en La pollera colorada, canta conmigo. Y lo que te quiero decir que con estos músicos que trabaja Alejandro y Jesús y otros músicos que puntualmente han acudido, me siento muy arropada, muy querida, muy respetada. Bueno, pues ahí queda ese saludo para ellos, y vamos a oír la pollera. ¡Esa cumbia! Una pollera colorada. ¡Venga! Y a la vuelta seguiremos hablando sobre boleros. Vamos ahí. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. La que goza mi cumbia, esa negra zaramulla que caramba, con su pollera colora, por esto le digo negrita linda, oye caramba. Thank you. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En este episodio estamos acompañados, ya casi despidiéndonos, de Rosario Rodríguez, una cantautora hondureña. Ha venido a presentar gran parte de sus álbums, una discografía muy larga, y estamos hablando ya de su disco final, su último disco, Canciones para Paula, un álbum compuesto por covers de boleros dedicados a su madre. Y este track que suena ahora mismo. Se llama Cardo Ceniza, de Chabuca Granda, y es una artista peruana clásica del bolero. Y aquí estamos con Rosario para comentar un poco quién es Chabuca Granda y este Cardo Ceniza, ¿de dónde sale? Cardo Ceniza es una de las composiciones preciosas de Chabuca Granda. El periodo de ella, ella nace en 1920 y muere en 1983. Y ella es una muchacha burguesa, ¿verdad? Pertenece a la clase alta de Perú, que es un país con mucha división social, mucho clasismo. Pero ella tuvo periodos de evolución, llegó a involucrarse en la música social y luego con la música afrodescendiente de Perú. En los años 60 conoce a Violeta Parra y por lo que se ve, intuyo yo que se llegaron a comprender y a querer, porque en ese tiempo Violeta Parra tenía un gran sufrimiento amoroso. Ella tuvo de pareja un músico suizo, pero la relación terminó, él se fue para Bolivia y se casó con otra muchacha. Y el dolor no lo pudo superar Violeta y se suicidó. Entonces a ella le escribe Chabuca Granda Cardo Ceniza, que es un tema profundo que te pone los pelos de punta, es como decir, tanto amor y avergonzada. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo será? Es tremenda. Háblame un poco de esa versión de Violeta Parra que dices de Gracias a la Vida, ¿no? La opinión que tienes sobre el tema ese. Pues mira, yo es que a mí nunca me gustó. O sea, porque darle gracias a la vida, con respeto, pero yo soy una sinvergüenza. Entonces, viviendo en Sevilla, me conocí con el Lolo y otros amigos del flamenco, ¿no? Y entonces, ay no, le digo, vamos a hacer rumba esto, porque hay que darle alegría, gracias a la vida que me he dado tanto. Entonces le metimos la primera parte, está en YouTube, lo pueden buscar en mi canal, Gracias a la Vida Rosario Rodríguez cover. Le metí al principio bolero, ¿sabes? Le introducí así despacito, Gracias a la Vida, con Juan Gotán, pero de ahí viene uno guitarrista de flamenco y de ahí viene un japonés tocando el cajón y hicimos un jolgorio y al final, Gracias a la Vida que me ha dado tanto. Vamos a seguir escuchando esas divas del bolero entonces. Venga. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora. Y esto es un track que se llama Los Enamorados, de un artista de boleros que te gusta mucho. Argentina, la amo, a María Marta Serra Lima. Una grande, grande. Además, una voz, mira esa voz, súbele un poquito a ver. Recordando un pasado de felicidad. Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos revivir los momentos. Qué calidad de voz, es una voz. Contralto espectacular. Háblame un poco de esa diferenciación de tonos que te sí, gusta a ti. Es que mira, yo soy contralto, tenemos esta voz baja, ¿verdad? Sí. Y entonces la otra, los otros tipos de voz, la voz alta de soprano, que es el... Sí. Y escuchamos la, y el intermedio, la mezzo soprano. La mayoría de las cantantes que escuchamos son mezzo o soprano, ¿verdad? Pero este tipo de voz tan espesa, ¿verdad? Tú tienes predilección por esas voces, ¿no? Sí. Hombre, no dejo de admirar lo otro, pero esta categoría de voz, María Marta Serra Lima, ella nació en... ¿Cuándo nació María Marta? En 1944 y murió apenas en el 2017. Padeció una enfermedad de glandular que engordaba como Mercedes Sosa. Mm. Mismo tipo de problema biológico. Uh-huh. A ver, oigamos un poco más. Sí. En cualquier lugar nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar nos vemos tú y yo para hablar de amor, olvidarnos del mundo. Hablemos un poco de este trabajo de investigación que hiciste durante muchos años. Sí, cuéntame cómo. Sí, para cómo mí se dio. Fue lo primero. Bueno, primero recordar cuáles eran las canciones que le gustaban a mi mamá, que me sonaban cuando yo era una niña de 6 años. Y después, ya como la adulta que soy, cuáles fueron las mujeres que cantaron estas canciones. Y entonces tengo un sueño, tengo un proyecto en hacer un documental. Sí. Que se llame Las Divas del Bolero, porque para homenajearlas, para darles un tributo de su vida y su obra, y que el público pues aprenda conmigo cuál fue su trayectoria, cuáles fueron sus grandes temas, y esto me gustaría tener el honor de rendir ese tributo. Sabemos que lo llevarás a cabo, como has acometido todos estos álbumes. Dios, ¿no? Te oiga. Vamos a seguir escuchando algunas divas del bolero más que te gustan, que has traído sí. aquí como influencia. ¿Qué me como... vas a poner? ¿Qué sí. me vas a poner? Pues vamos a oír, por ejemplo, Mucho Corazón. Oh. Emma Elena Valdelamar. Emma Elena Valdelamar, Mucho Corazón. De México. Y si encontrás en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene no llames corazón. ¿Y qué me puedes contar de Malena? Ella nace en 1925 y muere en el 2012. Y grabando, bueno, trabajando en el arreglo, me dijo Alejandro Frometa, esta mujer fue revolucionaria en 1950 cuando presenta esta canción que se llama Mucho Corazón, porque recuerdan ese tema, el machismo predominante, siempre que la mujer tenía que tener unos atributos, unas virtudes, ¿no? Pues ella no, dice en su canción, di si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, ¿no? Pides cariño, pides olvido si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. Y hay una parte que especialmente me fascina, que dice, si antes de amar debe tenerse fe. Ahí queda dicho. Vamos a ir un poco más a Emma. Sí. Me sobra mucho, pero mucho pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar ¿Y qué me puedes contar entonces de para un no iniciado en el género del bolero, para gente que nos escuche, que no esté familiarizada con este tipo de música, una síntesis? ¿Qué es el, cómo nace el bolero? ¿Dónde bolero se extiende? ¿A qué el países bolero, se asocia? El bolero, bueno, tú piensas cuando nace México, Puerto Rico, se difunde hacia Buenos Aires. Bueno, y entonces cuando rompe es cuando llega a Nueva York, ¿sabes? Y ya Miami, Nueva York, y se expande por el mundo. Pero sus orígenes están en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México. Y bueno, después está Chabuca en Perú. Y va surgiendo y ahora y se dio a conocer el bolero. Y ahora en todo el mundo, está en Japón. Ajá. Pues estaremos expresa, atentos. Diego, expresa, el bolero lo que expresa son nuestros sentimientos, ¿verdad? Y el acompañamiento, ¿viste tú? Con esa melodía en la guitarra, las percusiones, todo es sentimiento, es feeling, es puro feeling. Vamos a escuchar entonces a alguien que tiene mucho feeling y que es otra diva del bolero, sí, que te gusta mucho, cuya historia es ya magnífica. Ya lo diré. Vamos a escuchar un poco Di que no es verdad. Sí, de la gran Eddie Gourmet. Vamos a oírla. Con los Panchos. Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer, he venido aquí con esta duda a escuchar tu voz. Di que no es verdad lo que murmuran de los dos. No es verdad que has dejado a mi amor. Di que no es verdad que es envidia o maldad de alguien que quiere robar tu corazón. Teósica Eddie Gourmet, cuéntame un poco sobre ella. Ay, es que la amo, he seguido desde que mi madre la escuchaba yo. Eddie Gourmet es hija de judíos sefarditas con ascendencia española que se fueron a Turquía. Sí. Entonces me imagino que cuando los reyes católicos, ¿verdad?, echaron a los musulmanes y sí, a los judíos de aquí, sí, de Granada, sí, y entonces huyen a la diáspora judía, viven, desarrollan, me imagino, unas generaciones en Turquía, pero luego emigran. Ella nace en 1928, emigran a Nueva York, donde hacen vida, ¿verdad? Tú sabes que iban a las Américas, ¿verdad? Sí. Y también ella es de familia acomodada, pero un talento desde niña. Pero como tenía esa sangre española, claro, ahí está el detalle. En su casa sí se hablaba español también, que le venía de los abuelos y sí, abuelas. Cinco siglos atrás. ¿Verdad? Entonces, pero se mantuvo. Entonces ella hablaba español porque lo había mamado en su casa. Entonces mira qué curioso, cuando ella ya despega como una gran cantante, pues entonces escucha los boleros y como la diva que es, que la adoro, se va para México. Con nadie más y nada menos que con los Panchos, y grabo unos cuantos discos que son una maravilla. Cuando oíamos un poco los tracks y me contabas detalles de cada diva, hacías mención un poco a la pronunciación, ¿no? Ay, sí, porque mira ella con este acento de gringa, no podrán jamás, sí, y ahí se le suelta, se le nota, pero, en las R's, pero ¿no?, que es muy coqueto, es muy dulce. Vamos a acabar de escuchar a Eddie Gourmet. Sí. A nuestras almas separar, no podrán jamás nuestro amor profanar. Habla por favor, ya por talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En esta ocasión hemos estado acompañados de Rosario Rodríguez, una cantautora hondureña afincada en Granada desde hace muchos años, que ha venido a traer sus discos y hablar un poco de su vida y obra. Y también ha presentado un poco las divas del bolero de las que se inspira para su último álbum. Acaba de sonar un track de Eddie Gormer que se llama... Di que no es verdad. Nos ha contado toda la anécdota, toda la biografía de Eddie Gormer y ha estado aquí viviéndola y cantándola. Y nada, cuéntame, ya casi nos tenemos que despedir, cuéntame un poco qué proyectos tienes en mente, porque sé que no paras, que has trabajado muchísimo en esta pasión tuya. Y cuéntame qué proyectos hay en mente. Pues mira, en el que me centro mucho, yo presenté un proyecto de cultura para divulgar y empoderar a las cantautoras hondureñas que se llama Proyecto Canora. Estoy siguiendo buscando los apoyos y las vías, pero el proyecto está diseñado, tiene componentes educativos, de difusión, grabar los discos. De momento tengo 8 cantautoras, pero está en fase de nuevamente de gestión, porque se hizo ante el Ministerio de Cultura en mi país y me fallaron, pero espero volverlo a retomar y tocando puertas para poder dar a conocer el proyecto Canora. Sí, y sabemos o creemos que va a tomar forma de alguna forma, ¿no? En nombre de Dios. Y también voy a presentar un demo en Honduras. Estoy musicalizando a las poetas hondureñas. Tengo 5 ya musicalizadas. Hicimos un demo con 3, con mis músicos, con Alejandro Frometa y Jesús Martín. Y lo vamos a enviar a las poetas para buscar financiamiento para poder grabar un material con 10 poetas, mujeres hondureñas. Porque mi trabajo, yo ahora lo centro en la difusión del trabajo de la mujer, de la música de mujeres. Ole ahí, pues ahí queda dicho. Vamos a repasar un poco. Hemos estado hablando de tus álbumes, desde lo que grabaste en Honduras hasta lo más reciente, Canciones para Paula, ese último disco de covers de boleros para tu mamá. Ha sonado también Las voces que no oyes. De Roberto Sosa. Sí, musicalizando poetas de Roberto Sosa, el poeta hondureño. Ha sonado también tu álbum Antitóxico, súper poderoso. Y ha sonado también un álbum del que hemos hablado un poco, que es Afuera y Adentro, que sí, se vio ahí truncado por la pandemia. Sí, la divulgación. Sí, pero bueno, aquí estamos difundiéndolo y vamos a acabar con un track de ese álbum precisamente, sí, sí, que se llama Polvo de Estrellas. ¿Por qué sí lo has escogido? Y cuéntame un poco, sí, ya para hablar de tu faceta como bióloga, habla un poco de ese concepto. Yo quiero despedirme con este tema que siempre... Está dedicado para todo Dios, para todo el mundo, porque somos polvo que viene de las mismísimas estrellas. Eso está demostrado científicamente, que todos los átomos y moléculas que se desprenden de la explosión de las supernovas es lo que se difunde en el universo y el que da lugar a la formación de nuevos elementos. Y en la canción digo así, que envuelto todos esos materiales cósmicos, ese polvo de estrellas, envuelto de vida en la tierra, se vuelve una sonrisa y una oración. Entonces mezclo con ese polvo que es de partículas atómicas, lo que son las partículas espirituales que tenemos, la nobleza, la bondad, el amor, el deseo de crecer, la paz que debemos buscar, y los derechos que tenemos que conquistar. Ole, ahí queda todo dicho. Muy bien, Rosario. Polvo de estrellas. Ahora vamos a escuchar Polvo de estrellas. Te doy las gracias. A ti, Diego. Muchas ha estado gracias. Muy interesante el episodio y ha sido muy entretenido. Te doy las gracias también por ese aprendizaje sobre las divas del bolero, que es un género que ahora mismo no está tan en boga. Y gracias por ese acercamiento. Esperamos escuchar más noticias tuyas. Bueno, y un saludo para todos los compañeros, que soy socia de Radio Almaina y me parece una cosa fantástica. Ahí está. Gracias por apoyar y difundir los medios libres. Y nos vemos en las calles, que es donde nos hemos conocido. Totalmente. Esto es Polvo de Estrellas. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. polvo estelar de galaxias, construye sinfonías al despertar. Y aquí en mi ciudad, en mi hogar, sazono con caricias mi realidad. Si no hay luz, me rompo. Preciso tierra fértil para sembrar y labrar, cosechar. Tengo muchos niños que alimentar. Un poco de pan y pureza renuevan los pueblos y sus campos en flor. Me impregna el azul del planeta. Me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol. Un poco de fe y de nobleza enciende en la hoguera que el invierno esperó. Cielo y las nubes se besan, qué bueno los sueños cuando te hablan de amor. Un polvo estelar de promesas, la magia de universos en expansión, envuelto de vida en la tierra, se vuelve una sonrisa y una oración. Si no hay paz, me rompo. Soy cuerpo en crecimiento y fragilidad, navegando en el tiempo. Enigma entre tus manos por descifrar. Un poco de pan y pureza renuevan los pueblos y sus campos en flor. Me impregna el azul del planeta. Me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol. Un poco de fe y de nobleza enciende en la hoguera que el invierno esperó. Cielo y las nubes se besan, qué bueno los sueños cuando te hablan de amor. Y sus campos en flor, me impregna el azul del planeta, me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol. Un poco de fe y de nobleza enciende en la hoguera que el invierno esperó. El cielo y las nubes se besan, qué bueno los sueños cuando te hablan de amor. Galento malgastado. Galento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.